Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Algo que relaje. No tenemos interés. Aquí hay, miren, esta está buena, bien apestosita. Pero esta motilla es otra que tenemos por acá. Es muy especial para mí. Esta perra, esta motilla. Esta fue la primera mota que vendimos, viejo. Fue la que nos ayudó a empezar todo el negocio y pues esa es la buena. ¿Qué les parece? Me gusta. Está bien chingón. No, pues la neta, a mí me gusta lo verde. Pero esta verde es la que es. Me llamar